Recordemos que la Virgen María es la hija fiel de Dios Padre, madre de Dios Hijo y esposa del Espíritu Santo. A continuación les dejo un decálogo elaborado en base a enseñanzas de Benedicto XVI. Primero, en la Anunciación. La Virgen de Nazaret fue elegida para que se convirtiera en Madre del Redentor por obra del Espíritu Santo. En su humildad halló gracia ante Dios. Efectivamente, en el Nuevo Testamento vemos que la fe de María atrae, por así decirlo, el don del Espíritu Santo. Ante todo, en la concepción del Hijo de Dios, misterio que el propio Arcángel Gabriel explica así: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Segundo, en la Visitación. Inmediatamente después de la Anunciación y Encarnación, después María acude a ayudar a Isabel, y aquí que cuando llega hasta ella y la saluda, el Espíritu Santo hace que el niño salte de gozo en el seno de su anciana pariente. Y todo el diálogo entre las dos madres está inspirado por el Espíritu de Dios, particularmente el cántico de alabanza con que María expresa sus sentimientos profundos, el Magnificat. Tercero, en la Natividad y la Infancia de Jesús, toda la historia del nacimiento de Jesús y de su primera infancia está guiada de manera casi palpable por el Espíritu Santo, aun cuando no siempre se lo nombre. El corazón de María, en consonancia perfecta con su Hijo Divino, es templo del Espíritu de verdad, en el que toda palabra y todo hecho queda conservado en la fe, en la esperanza y en la caridad. Cuarto, en la vida oculta en Nazaret. Podemos estar seguros de que el corazón de Jesús, durante toda la vida oculta en Nazaret, halló siempre en el corazón inmaculado de María un hogar permanentemente encendido de oración y de atención constante a la voz del Espíritu. Quinto, en las bodas de Caná, testimonio de tan singular sintonía entre madre e hijo en la búsqueda de la voluntad de Dios, es lo acontecido en las bodas de Caná. En una situación llena de símbolos de la alianza, como la de un banquete nupcial, la Virgen María intercede y provoca un signo de gracia superabundante: el vino nuevo, que remite al misterio de la sangre de Cristo. Sexto, en el Calvario. Ello nos conduce directamente al Calvario, donde María permanece al pie de la cruz junto con las demás mujeres y el apóstol Juan. Madre y discípulo recogen espiritualmente el testamento de Jesús, sus últimas palabras y su último aliento, en el que empieza a derramar el Espíritu. Séptimo, en la Pascua. Así, la fe de María sostuvo la de los discípulos hasta el encuentro con el Señor resucitado y siguió acompañándolos también tras su ascensión al cielo, a la espera del bautismo en el Espíritu Santo. Octavo, en Pentecostés, la Virgen Madre aparece nuevamente como esposa del Espíritu para ejercer una maternidad universal respecto a cuantos son engendrados por Dios mediante la fe en Cristo. Noveno, en la vida de la Iglesia, por eso es María para todas las generaciones imagen y modelo de la Iglesia que con el Espíritu camina en el tiempo invocando el regreso glorioso de Cristo. Ven, Señor Jesús. Y décimo, en nuestra vida aprendamos a reconocer la presencia del Espíritu Santo, a escuchar sus inspiraciones y a seguirlas dócilmente. Él nos permite crecer de manera conforme a la plenitud de Cristo, con esos frutos buenos que el apóstol Pablo enumera en su carta a los Gálatas: amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. A vos que escuchaste este audio, te deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.